en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Tini. Hola, buenos días, saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre su salud, seguridad, para su satisfacción y serenidad. Estamos transmitiendo en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en www.cuerpocorazoncomunidad.org. También estamos transmitiendo en Facebook, en la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, el día de hoy el tema es tocar música y el bienestar infantil y familiar. Soy la doctora Guerra, terapista del Condado de Marin, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102. El filósofo y poeta alemán Friedrich Nietzsche nos dijo que sin música, la vida sería un error. La música forma una gran parte de nuestra historia, ya que trasciende y marca de forma distintiva diversas culturas, eras e idiomas. Y se han hecho varios estudios sobre los beneficios de la música. Se ha encontrado que, aparte de ser uno de los placeres de la vida, también ayuda a mejorar nuestro bienestar emocional, cognitivo y aumenta nuestra salud física. Por ejemplo, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de MIT, desarrolló un enfoque para tomar imágenes del cerebro que comprueban que el simple hecho de escuchar música aumenta nuestra actividad neurológica. ¿Pero qué le pasa a nuestro cerebro cuando tocamos música? Bueno, en la Universidad de California, en San Diego, se realizó un estudio con 200 niños que tocan música para determinar cómo impacta esta actividad en las redes neuronales. Encontraron que los niños que estudian música desarrollan capacidades de concentración, atención al detalle, persistencia y la autodisciplina. También encontraron que tienden a ser mejores en matemáticas, comprensión de la lectura y refuerzo del lenguaje. Otros de los beneficios incluyen que mejora el estado de ánimo y salud fisiológica y el aumento de la autoestima y sociabilidad. La organización ELM, que significa Enriqueciendo Vidas por Medio de la Música, se ha dedicado a otorgar becas para estudiar música a los niños que forman parte de la comunidad Latinx del canal, en el Condado de Marin. Y una de las metas de ELM es que por medio de la música, los estudiantes logren desarrollar las herramientas sociales, emocionales y académicas que necesitan para tener éxito en la vida. Nuevamente, soy la doctora Guerra, invitándoles sus inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102, o también nos pueden escribir sus mensajes o comentarios en la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí a el doctor Paul Elizondo, que es psiquiatra infantil con el Condado de Marin. Doctor Paul Elizondo, bienvenido, buenos días. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a dos representantes de la organización ELM. Aquí está Sara Durán, que es coordinadora de sitio y enlace de padres para ELM. Sara, bienvenida. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Y también tenemos a Rita Escajadillo, ¿yo lo estoy diciendo bien? Sí. Y ella es mamá de una de las alumnas de ELM. Sí. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Sara, también tú tienes una niña que actualmente forma parte del programa de Elm, ¿no es así? Sí, además que trabajo para el programa, así pues es. También tengo una niña. Qué bien, muy bien. Pues bienvenidos a los tres. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Es un placer tenerles con nosotros aquí. Entonces, bueno, ¿con qué mensaje les gustaría abrir la conversación sobre el bienestar de la música? Doctor Paul Elizondo, ¿cómo nos puede hablar de lo que, con qué mensaje quieres abrir para hablar de los beneficios de la música? Que en realidad hay tantos beneficios, no los podemos contar en realidad, porque hay beneficios las cosas que ya ha mencionado usted, doctora Guerra, que hay beneficios por mejorar el estado emocional, autoestima, también música, inteligencia musical es una inteligencia separada de las otras, y sabemos que mejorando una inteligencia puede mejorar las otras, como de matemáticas, de lenguaje. Hay beneficios que no podemos contar. Así es. Uh-huh. Entonces, los beneficios son muchísimos. No solamente es el placer de escuchar música, pero aparte hay muchísimos beneficios. Sí, sí. Okay, muchísimas gracias. Rita. Bueno, comparto mucho lo que dice el doctor Paul, pero también quiero agregar que al escuchar la música, todos estamos contentos. Y verdad, no es la felicidad de estar siempre bailando o siempre cantando y siempre te anima mucho el espíritu, ¿no? Entonces siempre le digo a mis hijas que el escuchar música te hace feliz, te relaja, te abre a hacer cosas diferentes, ¿no? Hacer todo lo hace más fácil, les digo, ¿no? Y también a poder aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Sara. Bueno, a mí me gustaría iniciar el programa mencionando una de las frases que Jane Kramer, nuestra directora, siempre menciona en cada uno de sus discursos. Y es, pues, que debemos enseñar la belleza de la música a los niños para que la misma música les enseñe la belleza de la vida. Y creo que el programa de Elm es lo que está haciendo en las vidas de los niños. Porque creemos que la música cambia vidas, cambia las almas, cambia las personas y, por ende, pues, cambia el mundo. Qué bien, definitivamente concuerdo con eso. Sara, ya que entablaste ese tema, ¿puedes hablarnos un poquito de tu rol en Elm y darnos una breve historia de lo que es Elm? Bueno, yo soy la coordinadora de sitio y la enlace de padres de familia, la que comunico todas las decisiones y todo lo que el programa debe transmitir a los padres de familia. Tengo trabajando para el programa de Elm 2 años y medio. Comencé en enero del año 2007. Y esto ha sido una gran aventura para mí. El programa de Elm ha abierto las puertas a muchos estudiantes. El programa comenzó como un proyecto piloto en el año 2008. Cuando Jane, nuestra directora y fundadora, pues vio la necesidad de tener clases de música de alta calidad en nuestra comunidad. Y pues ella visualizó a muchos, a varios niños que se encontraban en escuela elemental y pues decidió comenzar con 15 estudiantes con clases de flauta en el área de canal, y pues desde entonces, desde el año 2008, con 15 estudiantes, hemos llegado hasta el año 2019, cerrando el año con más de 120 estudiantes. Entonces ha sido un largo recorrido, un largo camino, pero estamos muy contentos de que ese sueño de una gran persona como es Jane, pues, le ha abierto las puertas a muchas personas y se las está cambiando. Está cambiando las vidas de muchos estudiantes y de muchas familias. Muchísimas gracias. De nada. Rita. Siempre cuando hablamos de Jane, siempre hay un sentimiento de alegría, de y nos pone poco sentimentales, emocionales, porque gracias al sueño que tuvo ella, ¿cuántas familias nos estamos beneficiando? O sea, el cambio que es un sueño, ¿no? Yo siempre le digo, Jane, sigue soñando, ¿no? Sigue porque, y es un ejemplo para todos, porque ella siempre nos dice, fue un sueño que tuve, fue algo que quise hacer. Y eso es lo que también incentiva a los niños, ¿no? Que a través de la música dicen, sueñen, porque ese sueño se puede hacer realidad, ¿no? Entonces es ese mensaje que Jane, con todo lo que hace, nos transmite a nosotros y nosotros transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Y es solamente por ellos que lo ven y que sienten y ven ese sueño realizándose y todo lo que lucha Jane, pues se hace más grande y más grande y por eso siempre le estamos agradecidas y siempre estamos pendientes para lo que podamos hacer del programa como padres de familia, ¿no? Porque es un conjunto, ¿no? No solamente son los profesores, no solamente es Sara, no solamente son los niños, los papás también estamos siempre presentes, estamos también apoyándolos, porque sin el apoyo de los padres a veces el niño no puede, ¿no? Entonces siempre estamos ahí en conjunto, trabajando siempre en conjunto para el bienestar de nuestros hijos. Muy bien, muchísimas gracias. Y para aclarar, entonces, él otorga, le da beca a los niños. Él es un programa cero costo, cero costo. La familia, nosotros no pagamos nada, les damos los instrumentos a los niños. O sea, ¿qué más? ¿Me entiendes? Entonces, ¿son clases gratis? Son clases gratis. El programa otorga becas completas a los estudiantes. Provee instrumentos y pues cuando entran al programa de ELM, nosotros esperamos de que ellos se mantengan con nosotros. Que desde el momento que abrimos las puertas a los niños que inician segundo grado, pues que se queden con nosotros a lo largo de todo su vida estudiantil, hasta que lleguen y salgan de la secundaria o bachillerato, como le llamamos, y se gradúen con nosotros. Entonces, no es solamente un periodo de tiempo. Nosotros esperamos que ese niño, cuando comience en el programa, pues continúe su sueño, ¿no?, de llegar a ser un músico o que ese programa le abra las puertas a otras, a otros lugares, a otras aventuras, por decirlo así. Y pues el programa otorga becas completas. Los padres no tienen que pagar absolutamente nada. Lo único que pedimos es el compromiso. Y es un compromiso grandemente, totalmente, que es lo único que nosotros esperamos de parte de los padres y las familias. Las clases empezaron con todos los sábados, pero ahora ya las clases se están dando de martes a jueves también, martes, miércoles y jueves. Entonces es una educación completa, con muchísima ayuda, los profesores son excelentes. Entonces, aparte de los sábados, que es de 9 a 1, también estamos los martes, miércoles y jueves también dando clases. ¿Y la escuela está ubicada aquí cerquita de donde viven la mayoría de los niños? Y me pregunto, doctor Elizondo, en su experiencia trabajando con los niños aquí en el condado de Marin y trabajando con las familias, ¿qué beneficio encuentra usted en que se ubique una organización así aquí dentro de la comunidad? Sí, en realidad no puedo expresar cuántos beneficios hay porque estoy aquí esperando que podemos empezar estos programas en otros condados en realidad. Y, claro. Y tener acceso tan cerca es muy importante también. Estar aquí donde muchos viven, donde pueden caminar al lugar y estar aquí para mantener su bienestar. Y es lo que quiero decir. Y bueno, estamos dando, muchísimas gracias, y estamos dando mucha información ahorita sobre Elm. Y si nos están viendo en vivo y tienen más dudas y quieren más información, pueden buscar en el sitio, la página de internet, que es www.elmprogram.org, o si gusta llamar para pedir información, es el 415-870-9005. Pero bueno, aquí en la línea tenemos a Katy, que nos va a hacer una pregunta, comentario. Katy, adelante, buenos días. Katy, en la línea. Aló, Katy. ¿Aló? ¿Nos escucha? Hola, Katy, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Estoy llamando con una pregunta. Okay. No sé si ya han tocado el tema porque no pude sintonizar más temprano, pero estos programas de música y este programa de, ¿tienen ayuda para niños con atrasos de desarrollo o con necesidades especiales emocionales o de inteligencia? Muchísimas gracias por la pregunta, Katy. De hecho, aquí tenemos a dos mamás que tienen a sus hijos en Elm. ¿Tienen información sobre eso? Es un tema muy, muy especial y pues me alegra la pregunta. Elm en este momento no tiene la capacidad de otorgar una ayuda a un niño con una discapacidad o una algo especial que necesite, ¿no? Pero sí, hemos abierto las puertas a niños que tienen problemas enfocándose, porque el programa les ayuda muchísimo en esto. Pero creo que sería una buena iniciativa, ¿no? Comenzar algo nuevo y pues dedicarnos a otros estudiantes que son diferentes. Y pues sería una gran oportunidad para el programa. Por el momento creo que pues no tengo la respuesta 100% segura para esta persona. Pero si ella quiere llamarnos o puede comunicarse con nosotros, puede enviar un mensaje a través de la página web y con nosotros con gusto le contestaremos. Muchísimas gracias por eso. Katy también nos pregunta si hay oportunidad para niños con algún trastorno emocional. Entonces, bueno, y esta pregunta es para ustedes, lo que les ha tocado ver a ustedes, ¿de qué forma, y lo hemos hablado brevemente, pero ¿de qué forma el tocar un instrumento ayuda, impacta a niños con algún trastorno emocional? Doctor Paul, adelante. Sí, sí, entonces hay tantos beneficios y los he observado en mi clínica, en realidad, y he tenido... esa oportunidad y privilegio de verlo, particularmente para la autoestima, en realidad, para mejorar esa. Y también puede ayudarlos a los niños a mejorar su autoestima y al dar los cuenta que no están solos en aprender una nueva habilidad y que hay que hacer trabajo duro y hacer cosas que no han hecho antes y después de lograr como una habilidad nueva pueden alcanzar un estado de como de mejor, de autoestima mejor en realidad, es lo que quiero decir. Definitivamente. Sí. ¿Algo que quiera añadir usted? Yo creo que es dependiendo, la música lo va a ayudar al niño a enfocarse un poquito más, le da ese empoderamiento al niño de saber de que él puede hacer algo más, ¿no? Entonces el niño se siente feliz porque así tengan problemas de concentración o problemas de, bueno, no son solamente problemas, ¿no? Pero dificultades para enfocarse. Entonces, ese los ayuda porque el método que usan los profesores de ELM es de un poco de concentración, tienes que estar paso a paso, ¿no? Es, les da su tiempo. Entonces los hacen sentir importantes y eso ayuda mucho que porque hemos visto sí durante el programa pues niños con ciertos tipos de problemas, pero han ido mejorando y hemos escuchado casos de que el niño ya se enfoca tanto en la música que le enseña a respirar, les enseña a tomar el tiempo, les enseña a relajarse, a enfocarse. Entonces, ayuda muchísimo a los niños que tienen algún tipo de habilidad especial, ¿no? Entonces, comparto, sí, la idea que es muchos los beneficios que tiene y, pues, el niño lo ayuda especialmente si tiene algún... Bueno, a todos los niños, ¿no? Pero lo ayuda mucho a enfocarse y a relajarse. Muy bien, muchísimas gracias. Katy, ¿sigues en la línea? Ok, bueno, pues nuevamente soy la doctora Guerra y el tema de hoy es ¿cuáles son los beneficios de tocar música? No solo para los niños, pero para las familias también. Y bueno, retomando un poco el tema, lo que estamos hablando ahorita, Rita, mencionaste algo del empoderamiento y doctor Paul de la autoestima. Y me pregunto... porque cuando yo platiqué con la doctora Jane Kramer, para ella era muy importante que existiera ELM, o sea, un programa como este, aquí en esta comunidad, que puede ser una comunidad que posiblemente no tenga estos recursos o estas oportunidades por cuestiones económicas, cuestiones de idioma. Y ella me explica que la música es algo hermoso y a veces personas que tienen más acceso a recursos, pues lo tienen más a su disponibilidad, ¿no? Niños que tal vez viven en otras partes que pueden tener este tipo de servicios, este tipo de programas. Y ¿Qué mensaje tan importante de poder ofrecer algo tan, tan completo como lo que es ELM en esta comunidad? Para Rita y Sara, ¿qué mensaje transmite que esté ELM ubicado aquí en el canal? Pues como lo mencionó Rita, estamos... El programa está empoderando a esos niños para que, pues, quiebren esas barreras, ¿no? Sociales, económicas, culturales, para que se deje ese estereotipo de la comunidad latina no tiene la posibilidad de tener este tipo de recursos. Ya queremos superar esas barreras. Entonces, el que este programa esté aquí en esta comunidad y que sirva no solamente a niños de San Rafael. Comenzó así. Comenzó en el área de San Rafael, enfocada a niños de Canal. Pero ahora el programa ha crecido tanto que ahora hablamos del condado de Marin. Uh-huh. No solamente niños de San Rafael, o sea, es Mill Valley, es Corte Madera, es Green Bay, es... Novato. Es Novato. Pues niños que comenzaron aquí ahora se han movido a Novato. Entonces, no solamente ya es San Rafael, y estamos en, el programa empodera a esos niños, les da otra perspectiva de la vida y pues ayuda a desarrollarles otras habilidades sociales, emocionales, y pues les está dando la oportunidad, porque eso es lo que hace el programa, darles oportunidades a esos niños. Y una vez que ellos salgan de nuestro nido, nuestro nidito de Elm, pues que vayan y crezcan, desarrollen sus habilidades, consigan sus sueños, y que en un futuro esos estudiantes, esos jóvenes, regresen al nido. ¿Para qué? Para empoderar a otros y enseñarles de que eso sí se puede. De que se puede salir de una comunidad en la que tal vez sí hay escasos recursos, pero que se puede salir de aquí y que se pueden lograr los sueños. Y eso es lo que está haciendo Elm, empoderando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por eso. Los voy a poner aquí en la página de Elm, que está en el internet. Vienen varios videos y bueno, mejor se les muestro. Pero no me gusta el concierto de ahí, este car, porque la música se siente buena. Y con quien más se siente orgulloso de mí. A mí me gusta tocar el violoncello porque el violoncello es un instrumento grande, pero no es tan grande. Es el size perfecto. Van a estar ahí mis amigos y todos, pero ellos tocan también y va a estar bien bonito. Wow, okay. El violoncello es un instrumento grande, pero no tan grande. Y la persona que más va a estar orgullosa dijo que era su mamá. Sí, sí. Tenemos aquí a dos mamás que hablan, que opinan sobre eso. Claro, ver a tu hijo que está realizando algo o que está caminando caminos que tú no anduviste es algo maravilloso, algo que como mamá te hace sentir muy orgullosa. Y pues el hecho de estar presente en la vida de los hijos de los estudiantes, en este caso de música, pues les da a ellos, el apoyarlos les da y les hace crecer su autoestima. Que los padres estén presentes en cada evento, en cada presentación. Ver cómo van creciendo desde el momento en que les enseñan a sentarse en la silla cuando van a tocar el cello. Cuando ellos están parados queriendo aprender a pararse para tocar el violín. O sea, es un proceso tan maravilloso. Es un proceso largo, porque sí es largo. Aprender a tocar un instrumento no es fácil. He visto que lo básico lo aprenden en 2 años. Y luego de esos 2 años, pues ya te sientes un poco más seguro para comenzar a tocar otro tipo de música. Ya no tocas estrellita, estrellita, sino que ya vas con otras músicas más, más elaboradas. Entonces, es un orgullo ver a tus hijos, pues, que estar parados en un escenario frente a un público y tocando un instrumento, ¿no? Entonces, claro que sí, se te llena el corazón de orgullo. Uh-huh. Y simplemente quieres gritar y saltar, apoyarlos. El beneficio, nosotros sabemos, ¿no? Como padres, lo caro que es un curso de música. Sabemos que si usted se va a otros sitios, ¿qué le cobran? $40 la hora, $45 la hora, la hora pedagógica, que es de 45 minutos, ni siquiera, pues es una hora, ¿no? Más el instrumento, más todo. Entonces, nosotros como padres aprovechamos la oportunidad que prácticamente nos da él para que nuestros hijos también puedan ser partícipes de todo, de la música, ¿no? Yo cuando veo a mi hija, ella toca el violín, pues como padre, pues dice, qué bonito y qué lo hace. Y también toca el ukelele ella y la pasión que le digo, mira qué bonito se te ve tocando, ¿no? Y la pasión que sientes, le digo, la alegría. Entonces, el ver a tu hijo alegre, el ver a tu hijo que mami, pude tocar esta canción, mira, la pude hacer. Ese es el orgullo que sentimos, ¿no? Y es el agradecimiento también al programa que nos da la posibilidad de que nuestros hijos puedan tener esa experiencia tan grande que sabemos que aquí, especialmente en el condado de Marin, donde todo es caro, ¿verdad? Entonces se nos está dando la posibilidad. Entonces, ¿sabes? Los padres, por eso estamos agradecidos y siempre queremos ser partícipes del programa porque sabemos todo lo que hacen por nuestros hijos. Y a ver a nuestro hijo feliz, pues nosotros como padres estamos felices. ¿Qué edad tienen sus hijos? Pues mi hija tiene 11 años y este año pues comienza su año en sexto grado, ya en middle school. Mi hija Ana tiene 12 años, ella toca el violín desde que tenía, desde hace unos 5 años. Y mi hija Daniela de 7 va a entrar también recién al programa a tocar el violín y están bien contentas. Doctora Elizondo y yo tenemos, ¿tienes una hija? Sí, una hija. ¿Pequeñita? Pequeñita, sí. Todavía no tiene como un año. Bebé. Nueve meses. Mi hija tiene 4 años. Entonces, nuestros hijos todavía no están en edad para estar en este tipo de programas, pero... Algo que yo pienso al escucharlas hablar y al ver su cara llena de orgullo y de felicidad y de corazón es que me imagino todos los sacrificios que hacemos como padres al ver a nuestros hijos creando música o estar involucrados en algo que les apasiona, que los empodera. Me imagino que todos esos sacrificios valen la pena. Yo he visto padres que a veces no saben todo lo que dan para que sus hijos estén en las clases, ¿no? Conversé, me dice, no, yo trabajo desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde porque necesito tener la tarde libre para poder llevar a mis hijos a las clases de música. A veces como padres cometemos el error, ¿no? Sí, trabajamos 8 horas al día, ¿no? Y cometemos, no, ¿sabes qué? Ya estamos cansados. No te voy a llevar. ¿Quién te va a llevar? ¿Cómo vas a ir a la clase? ¿Cómo vas a...? Entonces, ¿sabes qué? No, mejor quédate en tu iPad y yo estoy tranquilo en el sillón. Entonces, a veces como padres cometemos ese error, ¿no? Él me está abierto para todos los niños que aman la música, ¿no? Entonces, está el compromiso del papá de decir, ¿sabes qué? Voy a ir un ratito o salgo una hora antes de trabajar para que mi hijo pueda llegar. Entonces, existe también ese llamando al compromiso para los padres, ¿no? Porque no es fácil. Definitivamente no es fácil. Sí tenemos sacrificio, pero a veces ese sacrificio lo debemos también para nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de, entonces, hagamos un poquito de sacrificio, ¿no? Todos los niños están bienvenidos. No, pero también por eso es el compromiso como padre, ¿no? De traerlos y darles la oportunidad a ellos, ¿no? Sí, el mundo de hoy no hay tantas oportunidades de como no tener cosas enfrente de nosotros que están constantemente tratando de distraernos de lo que está pasando enfrente de nosotros. Así que la música es la oportunidad perfecta para eso. Sí. Y en desarrollar creatividad también, porque no hay tantas oportunidades en este mundo de hoy para a desarrollar esa habilidad que es tan importante. Para los niños. Sí. Porque sí he visto papás que hubo la oportunidad y dicen, no, no puedo porque no tengo el tiempo. No, y no es que trabaje, sino que se le hace pesado en la tarde. No, trabajo todo el día, no tengo el tiempo, no. Y pierden la oportunidad, ¿no? Entonces, como les repito otra vez, ¿no? Es el compromiso, por favor, nosotros como padres, cuando veamos oportunidades así por nuestros hijos, hagámosla, tengamos ese sacrificio por ellos. Y me imagino también, las clases son varias veces a la semana, entonces eso hace que los niños tengan un balance entre su tarea, todo su trabajo académico y las clases de música. Entonces me imagino esto también nos pone el ejemplo a nosotros como papás. Pero bueno, les quiero poner un pedacito de música que encontré también ahí en la página de Elm para que se den una idea del tipo de música que están tocando estos niños. Escuchemos. Wow, impresionante, definitivamente sí. No es estrellita, no. ¿Verdad? Sí, recuérdame cuál rango de edades es. Bueno, el programa cuenta con niños a partir de 8 años de edad, entre 7 años de edad y pues entrando en segundo grado y llegan hasta high school. Wow. O sea, sí. Es elemental y high school, es un rango muy, muy grande, son de 7 años a 16, 17 años. Wow. Uh-huh. Y tocan todos los instrumentos, violín, cello, flauta, oboe, trombón, trompeta, todos, invito a todos que entren, porque a veces uno dice, escucha una música clásica y dice, no, esas personas son adultas, ¿no? Y cuando ves que son niños de colegio elemental, medium, es high school, dices, wow, ¿no? Invito a todos a que entren a la página de Elm o que busquen videos de nosotros en YouTube y vean lo que los niños pueden hacer. Es algo impresionante. Es algo impresionante, sí. Doctora Elizondo, usted cuando empezamos el programa mencionó de que la inteligencia de, o sea, el saber tocar un instrumento, nos ayuda a que aprendamos, lo hace más fácil para poder aprender más cosas, como algún otro idioma o algo. ¿Nos puede elaborar un poquito sobre eso? Sí. Y en realidad creo que los estudios nos han dicho que en realidad la manera en que mejora inteligencia, tener inteligencia musical, mejorar y ayudarnos en tener otras inteligencias es en aprender la habilidad, y usualmente no consideramos esta como habilidad, pero en realidad es habilidad de enfocarnos, de concentración, de atención, de ponernos atención, especialmente en este mundo de hoy cuando hay electrónicos que son tan como, ¿cómo se dice una palabra en inglés? Compelling, como que nos... ¿qué es la palabra que busco, doctora Guerra? ¿Como abrumante o...? Sí, exactamente. Gracias. Y en realidad es tan difícil enfocarnos en las cosas que valemos, porque hay tantas cosas que están tratando de distraernos de nuestras metas. Y entonces... inteligencia musical, desarrollar en el desarrollo de para esa habilidad es muy importante, por darnos esa habilidad para que podemos adquirir otras, claro, otras inteligencias. Y me imagino también llegar a... Yo soy de México, el inglés no es mi primer idioma, y llegar a un país donde donde este es el idioma que hablan en la escuela y sentirnos a veces como que vamos muy atrasados, como que no somos tan inteligentes como nuestros colegas, y el poder aprender a tocar un instrumento a este nivel, definitivamente, como mencionaban los tres, empodera y nos da esa seguridad de que si podemos aprender a tocar este instrumento y no solo estrellita, estrellita. Así es como comienzan nada más. Entonces las posibilidades son infinitas. Son infinitas, definitivamente. Y pues me gustaría agregar que cuando usted menciona el hecho de que no nos sentimos tan inteligentes como nuestro compañero, pues es simplemente que no contamos con esa habilidad, ¿no? Es venir a un país donde no hablamos el mismo idioma, la cultura es totalmente diferente, la comida es totalmente diferente, todo. Entonces, y el darles el poder de aprender a tocar un instrumento, pues hace que ese niño se sienta con la confianza necesaria para salir adelante, enfocarse en cualquier otra actividad. La música enseña disciplina, y no solo la música, el hecho de estar en un grupo de música, porque nuestros niños aprenden en un pequeño grupo de 10, 15 estudiantes, y todos trabajan en equipo. Todos aprenden a, se conocen mutuamente y aprenden a encontrar o resolver problemas en conjunto. Entonces son muchas, muchas cosas. No simplemente el profesor llega a la clase y enseña a tocar un instrumento. Les enseña muchísimas cosas más. Nuestros profesores están a la vanguardia del programa, están a la vanguardia, conocen a sus estudiantes, los conocen personalmente como el grupo familiar. Así que por eso es que Elm es más que un grupo de música, es una comunidad entera en donde nos queremos como familia y pues nos apoyamos como debe ser. Me imagino también que formar parte de una orquesta o de algún grupo en alguna clase, cada músico importa, ¿no? Claro, sí. La música no se escucha igual si falta uno de los integrantes. Entonces nos da un sentimiento de que pertenecemos, de que valemos, de que importamos. Y lo comento por lo que hablábamos de cómo a veces, por que esta vida va muy rápido. Sí. Diferentes prioridades y el estar en este país, y se los comparto como experiencia propia de sentir que no pertenezco. Ni de aquí, no, ni de allá, dice. Ni de aquí, ni de allá. Bueno, muchísimas gracias. Aquí en la línea tenemos al oficial Antonio, que de la policía de Novato, que nos está llamando el día de hoy porque tiene un anuncio. Oficial Antonio, adelante. La razón que estoy hablando hoy es que me gustaría invitar a todos de la comunidad hispana para aplicar a nuestra academia comunitaria este año, y va a ser todo en español. La academia comunitaria en español va a empezar el 4 de septiembre y va a ser 4 semanas, y las clases van a ser los miércoles a las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Eso son 2 horas, 4 semanas. Es completamente gratis, y lo que vamos a hacer en estas clases es todos los miembros de la comunidad van a tener una oportunidad para aprender todo lo que hacemos aquí en la ciudad, todo lo que hace la policía en la comunidad, visión general de la patrulla, de tráfico, investigaciones, equipos especiales de respuesta, centro de despacho de 911, programas comunitarias, demostraciones de nuestros canines, nuestros perros que tenemos, también propiedad y evidencia y más. Y si vienen a estas clases, también el día que ustedes tengan disponible, pueden irse con nosotros a lo que nosotros decimos es un ride-along. So, si no saben lo que es un ride-along, es se suben a una patrulla con uno de nosotros en uniforme en un día normal de nosotros y están sentados en el asiento pasajero y van a llamadas de 911 en la ciudad y ven todo lo que está pasando y tienen la oportunidad de tener una conversación con las policías que hacen el servicio a la comunidad. Y en español podemos tener esa relación de explicar por qué hicimos algo y hablar de todos los temas de la ansiedad y el miedo que mucho de la comunidad hispana tiene de la policía y cómo podemos mover lejos de eso. Y el último día para aplicar para este programa es mañana, el viernes, el 23 de agosto. La doctora Marisol hizo un anuncio hace unas semanas y desafortunadamente ahorita nomás tenemos 6 personas que aplicaron y estamos buscando más porque queremos enseñar más clases. Si tenemos más gente que están interesadas y aplican, podemos enseñar más clases. So, si tienen tiempo y si están interesados, pueden hablar al departamento de la policía de novato aquí y preguntar por mí, oficial Rodríguez. Y el número aquí es 415-897-4361. Otra vez es 415-897-4361 y es oficial Antonio Rodríguez. Y también pueden venir a la oficina y pedir una aplicación, la llenan, dura 5 minutos y para que vengan a esta oportunidad con nosotros. Y es todo. Muchísimas gracias, oficial Rodríguez, por llamar y por ofrecernos esta información. Estamos dando ahorita información sobre clases, el programa de ELM que es un programa que ofrece clases de música para los niños y para los papás. Y ahora también tenemos esta información que viene de parte de la policía de Novato. Muchísimas gracias por su mensaje, oficial Antonio. A ustedes. Gracias. Que tengan buen día. A usted, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar, y ahorita que habló el oficial Rodríguez, hemos hablado de los beneficios de la música en el cerebro, en el autoestima, en nuestra salud, pero vamos a ver de qué forma también, después de este anuncio vamos a hablar sobre cómo puede ayudar a sanar situaciones difíciles que podemos tener dentro de nuestras familias. Pero escuchemos esto. Hola, comadre. Otra vez traes un moretón en la cara. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Ok, aquí estamos otra vez. Entonces, ¿de qué? Hemos hablado brevemente de cómo los padres pueden involucrarse también en este programa. me gustaría saber cuáles son las oportunidades y cuáles son los beneficios de que los padres, o de qué forma impacta que la presencia de los padres en la autoestima, en que les vaya mejor en la escuela, en que se sientan más seguros de sí mismos. Pero, bueno, ¿de qué forma se pueden involucrar los papás? Bueno, es muy fácil. Porque yo creo que la presencia de los padres de familia en el proceso de su hijo aprendiendo un instrumento, pues es bastante importante. Y que los papás se noten en la vida de los hijos, pues juega un papel muy importante en la vida de ellos. Y pues es un ejemplo a seguir. Son un ejemplo a seguir, ¿no? Y pues deben de estar ahí, enseñándoles y pues apoyándolos, motivándolos. Y ellos pueden colaborar en el programa con algo muy sencillo, incluso trayendo bocadillos, meriendas para la para las clases. Hay puestos de liderazgo dentro del programa en donde ellos pueden ser representantes del grupo en el que ellos o su hijo se encuentra, dependiendo la orquesta en la que él se encuentra o el grupo, el nivel de música en el que esté. Y pues también la comunidad puede hacerse presente. Si tiene algún talento, si tiene tiempo que puede donar para el programa, pues es muy importante. Necesitamos que la comunidad, necesitamos que el programa se dé a conocer dentro de la comunidad y que la comunidad pues aporte un poco más a este grupo de jóvenes que se está formando. Y pues también a músicos que quieran proporcionar su tiempo, dar una clase, es muy importante, ¿no? Padres de familia, donaciones son muy bienvenidas. De eso es como el programa trabaja y es como el programa se da a conocer y pues da abre las puertas para los estudiantes en sus clases y en las instrucciones que se dan. Estudiantes también. Estudiantes de música o estudiantes que no sean de música, pero que quieran aportar su tiempo para las clases después de la escuela. Se necesita mucho de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que estoy entendiendo es que no solo ayuda en la dinámica de la familia, o sea, dentro de cada familia individualmente, pero también crea conexiones y une a la comunidad. Exacto. Uh-huh. A través de conciertos, a través de... Ok, muchísimas gracias. Doctor Paul, ¿algo que quiera añadir? Sí, en realidad lo que quería yo añadir es que mandar un mensaje a mi mamá, en realidad, si no se escucha mamá, que gracias por regañarme cuando estaba niño yo y a practicar piano, incluso si fue para que si como pasé 5 minutos al día a desarrollar esa habilidad, porque en realidad ahorita como adulto puedo pasar tiempo 5 minutos en el piano, tocando el piano cuando estoy muy frustrado, muy enojado, después de no dormirme muy bien, y es la única cosa que necesito para regresar a un estado de paz. Y así que gracias, mamá, por saber lo que necesitaría como adulto. Gracias a todos esos papás que dedican su tiempo. Y bueno, también vemos como... Gracias por ese ejemplo, doctor Elizondo, que también como adultos nos ayuda la música. Pero bueno... vamos a poner el calendario que fue grabado por nuestra productora Rosemary Puerto. Adelante. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias en San Rafael y Novato, 415-492-0720. Aproveche terapia gratis en Marín en Canal Alliance, 415-306-0411. Y en North Marin Community Services, 415-892-1643. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales en el canal 415-473-2261 en Sunny Hills, 415-847-3911 en Sonoma y en Windsor, 707-527-6655, extensión 4. SOS, Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor, 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario. Cuerpo, corazón, comunidad. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes el día de hoy. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook y a suscribirse a nuestro podcast por iTunes y a nuestro canal en YouTube y acompañarnos en las clases para padres de terapia de grupos y caminatas. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Adrián Aragón, a Rosemary Puerto por la producción, a Saúl Godínez por la voz y a Douglas Mundo por la canción. Gracias a el doctor Paul Elizondo, a nuestras representantes de Elm, Sara y Rita, y también un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, en Facebook y en www.cuerpocorazoncomunidad.org. Les invito a que nos acompañen la próxima semana para el programa que va a hablar de bienestar y recuperación y recursos. Y también es el último programa de la doctora Marisol, así que acompáñenos para darle una cálida despedida y agradecerle todo, todo, todo lo que la doctora Marisol ha hecho por nosotros y por Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muy contenta de haber estado aquí el día de hoy con ustedes y adelante, familias, que sabiendo, sanando y sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.